partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2013, mitad de semana, y estamos listos para ofrecerles toda la información del Departamento de Cundinamarca en el magazine de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les acompañamos en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca. Y Jerry Patricia Rodríguez. Estos son los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, junto a los alcaldes de Cogua, Néstor Guerrero, y de Tausa, Tito Javier Pachón, dieron en funcionamiento las comunidades del territorio CAR, cuatro cabañas que la corporación construyó y dotó, junto con un sendero ecológico que pretende motivar a las comunidades del centro del país a que visiten el Parque Forestal Embalse del Neusa, un destino ecológico que invita al descanso y esparcimiento en compañía del sonido de la naturaleza. Tres cambios completó el equipo del gobernador Álvaro Cruz Vargas al límite de tiempo definido por la ley para quienes no desean inhabilitarse de cara a las elecciones parlamentarias del año que viene. Salieron Luis Alfonso González, de Hacienda, Jorge Enrique González, Competitividad, y Juan Carlos Hoyos Rodríguez, Desarrollo Social. Gracias a la gestión lograda por el alcalde Álvaro Venegas Venegas, la primera dama y gestora social Gladys Rosso Pescador y la señora Marcela Vidales, 10 niños diversamente hábiles se benefician del trabajo de rehabilitación por equinoterapia e hidroterapia en Capriola. Con la asistencia de una representación importante de personas de nuestra comunidad, se llevó a cabo el taller de sensibilización programado por la Contraloría General de la República y liderado por el doctor Carlos Manuel Garzón, personero del municipio, en coordinación con la Administración Municipal. El alcalde de Silvania, William Maecha, y su equipo de gobierno se reunieron con la Junta de Acción Comunal del barrio El Progreso con el fin de buscar prontas soluciones a algunos problemas que aquejan a la comunidad del sector. El próximo 20 de marzo se llevará a cabo la primera jornada de recolección de envases plásticos vacíos, bolsas aluminizadas y embalajes provenientes de la aplicación de agroquímicos en veredas del municipio de La Calera, actividad que realiza la OMATA con la colaboración de la Corporación Campo Limpio en el Programa de Manejo de Envases Vacíos 2013. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Importantes celebraciones en el municipio de Sopó en torno al Día de la Mujer. Información desde Vergara. El alcalde municipal, la gestora social y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social están invitando a las mujeres y hombres mayores de 14 años interesados en capacitarse para formar empresa y mejorar su calidad de vida en los cursos de capacitación. Hoy, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial, el doctor Wilson Evelio Sánchez González, alcalde del municipio de Yacopí. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Tres cambios completó el equipo del gobernador Álvaro Cruz Vargas al límite de tiempo definido por ley para quienes no desean inhabilitarse de cara a las elecciones parlamentarias del año que viene. Salieron Luis Alfonso González, de Hacienda, Jorge Enrique González, Competitividad, y Juan Carlos Hoyos Rodríguez, Desarrollo Social. Tal como lo registró Recorriendo Cundinamarca en su emisión del día de ayer, el primero de los despachos, el de Asuntos Financieros y Económicos, es ocupado por Octavio Villamarín, economista y magíster en Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, con posgrado en Población y Desarrollo Sustentable, como también en Ecología Humana de la Universidad de Chile. Para la Secretaría de Competitividad fue designada la ingeniera civil de la Universidad Nacional, Nidia Yolima Corredor Hernández, oriunda de Zipaquirá. Tiene especialización en Gobierno y Gestión Pública Territoriales de la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como subgerente de Agua y Saneamiento Básico y subgerente de Estrategia y Desarrollo de Empresas Públicas de Cundinamarca SAESP, gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá, administradora de la empresa inmobiliaria de Cundinamarca, sede Gobernación de Cundinamarca, y como secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos de Tausa. Y por último, el abogado de la Universidad Libre, Orlando Alberto Cardona Rojas, facatativeño de nacimiento, será el nuevo titular de la cartera de Desarrollo Social de Cundinamarca. Posee maestría en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y especialización en Finanzas Públicas de la Escuela Superior de Administración Pública. Cuenta con un amplio conocimiento del sector público, pues ha ejercido diversos cargos en las administraciones municipales de Madrid, Bojacá y Soacha. En COGUA, sala de redacción, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, junto a los alcaldes de COGUA, Néstor Guerrero, y de Tausa, Tito Javier Pachón, dieron en funcionamiento a las comunidades del territorio CAR, cuatro cabañas que la corporación construyó y dotó con un sendero ecológico que pretende motivar a las comunidades del centro del país a que visiten el Parque Forestal Embalse del Neusa, un destino ecológico que invita al descanso y esparcimiento en compañía del sonido de la naturaleza. También entregó en funcionamiento un parque infantil y un gimnasio biosaludable para realizar actividades deportivas, además de una maquinaria que se adquirió para el mantenimiento de los 6 parques de la entidad y para apoyar la prevención de algunas obras de mitigación en la zona. Adicionalmente, Ballesteros invitó a los alcaldes de la región para que a través de convenios entre los municipios, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Comercio Exterior se fortalezca la presencia de visitantes con el fin de generar un aula ambiental viva, además de un nodo de desarrollo regional de generación de empleo a través de la práctica de ecoturismo y de la implementación de diversas estrategias de divulgación para que el centro del país pueda conocer esta majestuosidad natural. En La Calera, sala de redacción. Gracias a la gestión lograda por el alcalde Álvaro Venegas Venegas, la primera dama y gestora social Gladys Rosso Pescador y la señora Marcela Vidales, 10 niños diversamente hábiles se benefician del trabajo de rehabilitación por equinoterapia e hidroterapia en Capriola. Esta obra, con mucho corazón, se logró gracias al compromiso de la Administración Municipal con los niños y niñas diversamente hábiles, poniendo un granito de arena en su proceso de rehabilitación. Las patologías que se atienden entre los niños de 2 a 11 años son hidrocefalia, síndrome de Down, parálisis cerebral y problemas auditivos, entre otros. La Administración Municipal apoya este convenio con el transporte para trasladar a los niños hasta la sede de Capriola, ubicada en la vereda El Líbano. Los beneficiarios de este programa son niños que se encuentran en procesos de rehabilitación y acompañamiento con la terapeuta ocupacional y fisioterapeuta del municipio de La Calera. Este programa está acompañado por profesionales de la Administración Municipal, especialistas en cada uno de estos procesos, fisioterapeuta, psicóloga especialista en equinoterapia y el apoyo de instructores deportivos. Asimismo, es importante aclarar que Capriola apoya con el conocimiento y disponibilidad de sus profesionales para el proceso de equinoterapia. En COGUA, sala de redacción, el parque forestal que el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, donde se hallan las cuatro cabañas que fueron entregadas a sus comunidades, está ubicado en los municipios de Tausa y COGUA, veredas Quebrada Honda y Cardonal, a solo 25 kilómetros de Zipaquirá y 65 kilómetros de Bogotá. Es un parque que presenta un ecosistema inigualable con una capacidad de almacenamiento de agua de 110 millones de metros cúbicos y se encuentra encuentra a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, el director de la CAR informó que se viene efectuando en el Neusa el proceso más importante de restauración ecológica que se está llevando a cabo en toda Latinoamérica, donde se están restaurando más de 500 hectáreas que estuvieron plantadas con especies introducidas de pino y eucalipto, pero en la actualidad, como aporte a la diversidad biológica y a la recarga hídrica, se está plantando vegetación nativa como contribución a las futuras generaciones. Finalmente, se proyecta generar material forestal y fomentar la piscicultura con la distribución de alevinos para diferentes programas en coordinación con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y las Secretarías de Ambiente de los municipios de la provincia. En Silvania, sala de redacción. El alcalde de Silvania, William Maecha, y su equipo de gobierno se reunieron con la Junta de Acción Comunal del barrio El Progreso con el fin de buscar prontas soluciones a algunos problemas que aquejan a la comunidad del sector. Es relevante anotar que el barrio El Progreso se proyecta como uno de los lugares más significativos del casco urbano del municipio, ya que en él están ubicados muchos escenarios de importancia y se concentrarán otros de los proyectos que tiene la actual administración y que están por llegar. Allí está situado el Coliseo de Deportes, el Polideportivo Municipal, el Jardín Los Siete Enanitos. Además se planea la Plaza de Ferias y Exposiciones, el Malecón sobre el río Zubia, el Complejo Policial, entre otros. Por tal razón, la importancia de mitigar de inmediato las dificultades que se presentan, ya que este barrio debe tener futuro, proyección y posicionamiento en Silvania. En la reunión, que se extendió hasta altas horas de la noche, también se presentó el nuevo plan de acueducto y alcantarillado para el barrio y se socializó con los comerciantes y dueños de establecimientos sobre temas importantes como los nuevos horarios de funcionamiento y aplicación del nuevo decreto de toque de queda para los menores de edad. Además, se trataron temas como la problemática de salud pública por la cantidad de perros que hay en el sector y los problemas de inseguridad, entre otros. Finalmente, este encuentro concluyó con el apoyo total expresado por los funcionarios de cada una de las dependencias y secretarías de la Administración Municipal para trabajar en la ejecución de obras que pongan remedio a cada uno de los inconvenientes y demás temas planteados por los directivos de la Junta. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Desde la emisora Chuscal Estéreo, escuchamos la información de Sopó. Muy buenos días para todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Importantes celebraciones se llevaron en torno del Día de la Mujer en nuestro municipio. Transmitiendo claramente el mensaje, mujer, carga en tu vida ganas, confianza y optimismo porque tú brindas abrigo y protección, la Administración Municipal de Sopó dio inicio a la celebración del Mes de la Mujer durante el acto de apertura en el Parque Principal. Las mujeres del municipio disfrutaron de eventos artísticos, mujeres pintando y pintando mujeres, poesía, show de boleros y música pop. Además de compartir, es importante resaltar que se contó con la presencia de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer de la Presidencia de la República, representada por la doctora Laura Nepta. También las mujeres de las comunidades de San Gabriel, Mercenario, Piedra Herrada, Agua Caliente, La Violeta y Meusa fueron excelentes receptoras del mensaje «Mujer, carga en tu vida ganas, confianza y optimismo porque tú brindas abrigo y protección», que fue transmitido durante la celebración del Día de la Mujer en el sector. Durante la celebración hubo actividades de entretenimiento como rifas, bingo, serenata y refrigerio. Para Recorriendo Cundinamarca, este ha sido un informe de Alberto Sarmiento. Que tengan un excelente día. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. empacho, sala de redacción. Con la asistencia de una representación importante de personas de nuestra comunidad, se llevó a cabo el taller de sensibilización programado por la Contraloría General de la República y liderado por el doctor Carlos Manuel Garzón, personero del municipio, en coordinación con la Administración Municipal, cuyo objetivo primordial fue involucrar a la comunidad para que participe activamente como parte fundamental en la vigilancia de los recursos destinados al programa de construcción de 100.000 viviendas de interés prioritario a nivel nacional. En el Yacopí, sala de redacción. Continúan las labores de conexión del gas domiciliario en el municipio de Yacopí, primer beneficiado de la provincia del Río Negro en este cuatrenio. A la fecha, 120 hogares disfrutan de este nuevo servicio que mejora la calidad de vida, la economía y la salud de todos los beneficiados. En este sentido, 650 hogares solicitaron la instalación, de los cuales 120 ya gozan del servicio público, 350 están listos para conectarse a la red de gas y 180 están en lista de espera para realizar las obras de conexión. Estimamos que en mes y medio todos los inscritos reciban el servicio en sus casas. El apoyo e iniciativa de la Administración Departamental en este proyecto es primordial para mejorar la calidad de vida en este municipio, dijo el secretario encargado de Minas y Energía de Cundinamarca, Andrés Díaz. Personas como Doña Maruja, oriunda del municipio, y como la conocen todos en la población, califican el proyecto como un acontecimiento que marcará la vida de los habitantes de Yacopí. Lleva más de 60 años cocinando en fogón de leña y hoy estoy aprendiendo a cocinar con estufa de gas y es una maravilla, indicó. Esto es una bendición para todos nosotros, manifestó. La meta de la administración municipal es suministrar el servicio público de gas natural por red mediante la tecnología gas natural comprimido a 1,000 familias de los estratos 1 y 2 del municipio de Yacopí, que es uno de los municipios del milenio, es decir, con mayores tasas de necesidades básicas insatisfechas. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquilén, en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el tequendama, pasó al gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana, occidente y el centro. Ubaté y el guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Saludo cordial para toda la amable audiencia recorriendo Cundinamarca a esta hora de la mañana. Nos vamos con toda la información desde Vergara, Cundinamarca. El alcalde municipal, la gestora social y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social están invitando a las mujeres y hombres mayores de 14 años interesados en capacitarse para formar empresa y mejorar su calidad de vida en los cursos de capacitación que dicta el SENA en emprendimiento empresarial, procesamiento de frutas y hortalizas, seguridad alimentaria, agricultura orgánica, huertas caseras, corte y confección de modas, manipulación de alimentos. Más información a esta hora de la mañana. La Administración Municipal de Vergara, Cundinamarca, en cabeza del señor alcalde José Alexis Ramírez Delgado, tiene el gusto de invitarlos a la rendición de cuentas periodo 2012, que se llevará a cabo el día sábado 16 de marzo a las 9 de la mañana en la Plaza de Mercado de nuestro municipio. Vergara, construyendo un municipio de excelencia. A esta hora de la mañana tenemos información desde Zupatán. La Junta de Acción Comunal de la Vereda del Paraíso invita al primer y gran bazar profundos, sábado 23 y domingo 24 de marzo en la Escuela del Paraíso. Esta será la programación. Misa campal sábado 23 a las 10 de la mañana. Juego de gallos sábado 23 a partir de la 1 de la tarde. Campeonato de tejo, minitejo y rana. Para sus inscripciones a los celulares 313-279-6959, 311-204-2536. Inicia el sábado 23 y finaliza el domingo 24. Bingo bailable sábado 23, agrupación musical en vivo. Sábado 23, venta de comidas y bebidas. En la invitación de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Paraíso de Zupatán. Tenemos más información de Vergara, Cundinamarca. Más información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social de Vergara. Las mujeres que se inscribieron en el programa Mujeres Ahorradoras en Acción, que el día 21 de marzo se realizará una reunión en el casco urbano, en la oficina de Esagro, antiguo Banco Agrario. Para las mujeres de la zona rural, la reunión se iniciará a las 9 de la mañana y para las mujeres de la zona urbana a las 2 de la tarde. Esta es la invitación de la Alcaldía Municipal para todas las mujeres. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. El alcalde municipal, la gestora social y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social invitan a la mujer vergarense, líder, emprendedora, hogareña, amorosa, solidaria, comprensiva, por esta y otras muchas cualidades que resaltan su belleza y feminidad, a participar de la celebración del Día Internacional de la Mujer, actividad que se llevará a cabo en el Parque Principal de Vergara el sábado 16 de marzo desde las 10 de la mañana. Ven y participa de las diferentes actividades y sorpresas que nos permitirán enaltecer su gran labor como mujeres. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Esta fue toda la información desde Vergara, Cundinamarca. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora, nuestro invitado especial, el señor alcalde del municipio de Yacopí,

En Jerusalén, sala de redacción. Mejorar la calidad de producción de maíz es una realidad para el gobierno de Guillermo González Bernal. Por ello, la gestión que realizó en la Federación Nacional de Cereales y Leguminosas, FENALCE, logró la asignación de 60 paquetes de semilla de 10 kilos para 60 familias, las cuales se beneficiarán y mejorarán la siembra de sus cultivos, ayudando a optimizar sus ingresos y sustento en una parte significativa a los productores rurales, siendo además un componente importante para incrementar la oferta de la producción. Las 60 familias de las veredas de Andorra, Gallinazo, Santuario, El Cafetero, El Cerro del Gusano y Cotoma fueron quienes recibieron este oportuno beneficio. La primera dama del municipio, María Eugenia Salguero, fue quien hizo la entrega formal, socializando la importancia de mejorar la calidad de la producción agrícola con semillas de maíz híbrido blanco, clase certificada referencia FNC 3056. En Arbeláez, sala de redacción. En acto presidido por el gobernador del departamento Álvaro Cruz y la secretaria de Cooperación Internacional y Enlace Institucional Pilar Gaitán, se eligieron los alcaldes de Arbeláez, Biotá, Puerto Salgar, Facatativá, Sutatausa y Fomeque como delegados de las 15 provincias del departamento al Comité Red Departamental de Cooperación de Cundinamarca. Estamos seguros de que la doctora María Angélica Ortiz Herrera, no solo como alcaldesa de Arbeláez, sino también como representante de la provincia de Sumapaz en este comité, afrontará los nuevos retos que impone el escenario político en el que la cooperación para el desarrollo asigna un gran desafío a la promoción del progreso económico y social a partir de la acción conjunta de actores públicos y privados locales, regionales, nacionales e internacionales. En La Calera, sala de redacción, el próximo 20 de marzo se llevará a cabo la primera jornada de recolección de envases plásticos vacíos, bolsas aluminizadas y embalajes provenientes de la aplicación de agroquímicos en veredas del municipio de La Calera, actividad que realizará la UMATA con la colaboración de la Corporación Campo Limpio en su programa de manejo de envases vacíos 2013. Horas 7 a 10 de la mañana, puntos de recolección, vereda Santa Elena, tienda del señor Ramiro Avellaneda, vereda Buenos Aires Alto, tienda El Almacén, tienda de la señora Claudia Rodríguez y tienda del señor Néstor Pulido, vereda Buenos Aires La Epifanía, tienda del señor Adán Clavijo, vereda Quisquisa, Equia, vereda 36, tienda del señor Pacheco, vereda La Ramada, Salón Comunal, vereda Tunjaque, tienda del señor Antonio Martínez, vereda Junia Alta, Escuela Veredal, vereda La Olla, El Manzano, La Jangada, La Polonia, El Manzano, sector Cerro, Mundo Nuevo, La Jangada, sector Capitolio, tienda de la señora Carmenza Sastoque y tienda del señor Norberto Velázquez. Se recomienda lo posible para los interesados en participar, realizar un proceso de triple lavado, separación de tapas y perforación de los envases. Todo este material debe ser entregado en costal de fique o fibra roja, procedimiento que facilitará su disposición final en pro de preservar la salud humana y ambiental en nuestro municipio. En Cota, sala de redacción. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a través de la Oficina Provincial Sabana Centro y la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible, realizaron talleres de sensibilización en la lucha contra los incendios forestales ante las conflagraciones que se han presentado y se podrían presentar en esta parte del departamento. El objetivo principal fue el de activar la colaboración de actores sectoriales e institucionales y la comunidad en general, para generar la cultura de la prevención, capacitando, divulgando sobre las causas y consecuencias de los incendios forestales. A esta cita acudieron 140 personas de los municipios de Cajicá, Nemoconga, Chancipá, Tocancipá, Sopó, Cota, Chía y Zipaquirá, quienes participaron activamente de esta actividad que busca además prevenir este tipo de incendios y concientizar a los agricultores sobre el riesgo que representan las quemas para cultivos, logrando evitar la afectación permanente de la biodiversidad del territorio. Asimismo, se dio inicio al proceso de socialización de la estrategia de corresponsabilidad social, que permitirá consolidar la red de vigías regulares rurales RB, vigilancia en épocas de verano, que facilita la detección y comunicación de la presencia de un fuego en un lugar determinado. Finalmente, la CAR quiere crear conciencia en todos los actores involucrados frente a las causas de los incendios forestales, creando buenos hábitos de convivencia con nuestro entorno natural. En la campaña Pilas con el Verano, los bosques se están quemando. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. En Madrid, sala de redacción, vinculándose a la iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca a través del Área de Bosques que intenta dar a conocer a los estudiantes los árboles nativos que se dan en el Alto Cundiboyacense, Madrid, en cabeza del alcalde Giovanni Villarraga, implementó en 5 instituciones educativas los viveros escolares. La Secretaría para el Desarrollo Económico y Social, a través del Área de Fomento y Desarrollo Agropecuario, ha venido visitando los colegios Campestre de la Sabana, San Patricio, Gabriel Echavarría, San Nicolás de Bari y Hogar Infantil Cerrezuela para iniciar el proceso de siembra de árboles de la especie Chicalá. El proceso inicia con la entrega de semillas a los estudiantes, quienes las siembran en 30 bolsas. De allí se encargarán de cuidarlas y regarlas hasta obtener un árbol de 30 centímetros, que luego será llevado a un lugar fresco para terminar de realizarle el seguimiento. Cuando ya se tenga un árbol grande, se iniciará la siembra en los colegios y lugares públicos como parques o zonas que requieran reforestación. Este proyecto se seguirá llevando a más instituciones educativas para motivar a los niños y jóvenes a preservar el medio ambiente, buscando que también llegue a los diferentes barrios a través de las Juntas de Acción Comunal. En San Juan de Río Seco, sala de redacción. Una mujer y un menor de edad muertos dejó un accidente de tránsito en el sector de las Curvas del Diablo, en la vía que comunica San Juan de Río Seco con Cambao, en el departamento de Cundinamarca. El mayor Iván Darío Valenzuela, comandante de bomberos en Cundinamarca, reportó que 18 personas resultaron heridas en el accidente de un bus de la empresa Rápido Tolima que ocurrió sobre las 7 de la noche el pasado domingo. Las personas afectadas están siendo trasladadas a los centros de asistencia médica de San Juan de Río Seco y Cambao. En Bogotá, sala de redacción. A raíz de la puesta en marcha de sistemas de gas natural comprimido en algunos municipios de Cundinamarca y con el ánimo de evitar que los usuarios sean requeridos para revisiones diferentes a las establecidas en la resolución 059 de 2012, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, recuerda que solo son obligatorias las revisiones previa y periódica de las instalaciones de gas. La revisión previa es la inspección obligatoria de la instalación interna de gas antes de ser puesta en servicio. Debe ser realizada por un organismo de inspección acreditado. Se requiere para obtener el certificado de conformidad sobre el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad vigentes. Por su parte, la revisión periódica es la inspección obligatoria de la instalación interna de gas. Se debe realizar cada 5 años, contados desde la fecha de la última revisión. Esta inspección sigue a cargo de los prestadores de gas hasta tanto el gobierno reglamente la actividad de revisión periódica de las instalaciones internas. Revisiones diferentes a las reguladas por la CREG no son de carácter obligatorio. Solo podrán realizarse si son acordadas entre los usuarios y la firma acreditada para hacerla. Igualmente, la Superservicio solicita a las empresas de gas natural que informen claramente la clase de revisión que ofrecen o solicitan a los usuarios con el objeto de no generar confusiones sobre la obligatoriedad de las mismas. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. ¡Colombia Mayor! Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Señores alcaldes y alcaldesas, este año 2013 conmemoramos el bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Cundinamarca

En la categoría preinfantil, el tercer lugar fue para el barrio La Esperanza, el segundo para el conjunto Rincón de los Virreyes y el primero para el equipo del sector El Carmen. Por último, se realizó la premiación de la categoría infantil, en la cual el equipo de la Escuela de Formación Deportiva del municipio ocupó el tercer puesto, el equipo de Villa Sajonia el segundo y el equipo del sector del Paraíso se coronó campeón. En el acto de premiación participaron el secretario de Cultura, Deporte y Recreación, Hernán Darío Lota Monroy, el concejal Alexander Cerón y el jefe de la Oficina de Control Interno de Mosquera, Luis Zambrano, quienes exaltaron el apoyo de las comunidades y los padres de familia en el fomento del deporte y la sana integración de la comunidad. Niños, jóvenes y adultos del sector de Planadas disfrutaron en familia de la válida de triciclos y ruedas organizada por la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación. Allí compitieron cuatro categorías de niños en edades entre 3 y 12 años. Durante la actividad se entregó una camiseta del gobierno Siempre en Marcha a todos los participantes y a los ganadores, quienes luego recibieron su respectivo reconocimiento. La Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación y la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Nicolás García, una vez más demuestran el compromiso hacia los habitantes mosquerunos por incentivarlos por medio de actividades que permitan la integración de las familias y de la comunidad. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo, el trabajo como debe ser. Gracias a todos los oyentes a lo largo y ancho del departamento por su fiel sintonía. Mañana los invitamos a escuchar nuevamente el magazine Recorriendo Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias del centro del país. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez, en la producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.